Un muy caluroso saludo a todos. Mi nombre es Dante Urbina y bueno, esta es una entrevista para el Diplomado en Apologética que se va a realizar este año, dirigido por Francisco Monzón, en la ciudad de Santana, en el país de El Salvador. La verdad es que me parece excelente que se esté comenzando a tener estas iniciativas cada vez en más partes de Latinoamérica, de hacer pues que las personas se formen sobre su fe. La fe cristiana, y en específico cristiano-católica, está constantemente en ataque por todos los frentes y en consecuencia requerimos estar bien equipados para saber dar razón de nuestra fe, para saber dar la batalla de la fe. La fe es algo que exige a toda la persona, no es simplemente un asunto del corazón o de las emociones. Ciertamente la fe implica una dimensión del corazón, por supuesto, porque el Señor nos pide que lo amemos con todo el corazón, pero también implica la mente. También nos dice el primer mandamiento: amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu mente, ¿no? En consecuencia, nosotros tenemos también que tener una preparación intelectual respecto de la fe. Y esto es particularmente relevante para el católico, porque ya tenemos que en Efesios capítulo 5, el apóstol Pablo nos dice que la iglesia es la esposa de Cristo. En consecuencia, siendo pues nosotros seguidores de Cristo, no podemos ser indiferentes respecto de los ataques a aquella que es la esposa de Cristo. Se necesita, por tanto, estar bien equipado para saber dar las razones de la fe. Desde esa perspectiva, en esta entrevista se van a tocar temas fundamentalmente relacionados con el cristianismo en general, aunque también se van a entrar algunos otros tipos de temas específicos. En sí, según lo que se me ha compartido, el diplomado va a trabajar con base en los tres niveles en que yo estructuro mi trabajo apologético: el nivel de teísmo filosófico, que se enfoca en demostrar que Dios existe; el nivel de cristianismo como religión verdadera, lo cual implica contrastarlo con otras propuestas religiosas como el Islam, el judaísmo, el budismo, el hinduismo, etc. Y después un tercer nivel de, dado que el cristianismo es verdad, ¿cuál de todas las iglesias cristianas que proclama ser el verdadero y pleno cristianismo lo es? Y pues se va a defender en ese contexto que la iglesia católica es la iglesia de Jesucristo. Esa es la estructuración del diplomado y bueno, estoy contento también de que ese tipo de esquema, que me parece que es bastante efectivo para saber ordenar las cuestiones, se estén tomando en cuenta para la formación. Bien, dicho esto, vamos a empezar con la entrevista, pero antes quiero mandar una especial felicitación a Francisco Monzón por esta iniciativa y animar a todos los que van a seguir este diplomado a que pues tomen eso como una base y sigan formándose sobre la fe y enseñen a otros sobre estas cosas. Hay mucha gente que se puede apasionar bastante sobre estas cosas, pero que simplemente no las conoce. Cuando uno encuentra que puede haber una buena defensa de, por ejemplo, la resurrección de Cristo, más allá de decir que uno simplemente lo cree por fe, encuentra todo un mundo apasionante de razones y argumentos que nos hacen amar más a Dios, más a Cristo y más a la Iglesia. Dicho eso, vamos a empezar con la entrevista. ¿Cómo estás, Francisco? Muy bien, Dante. Te agradezco el espacio en tu agenda que nos has brindado. Y comenzamos entonces con la primera pregunta, que es: ¿quién es Dante Urbina? ¿Cómo se inició en la apologética? ¿Puedes contarnos? Bueno, ¿qué te puedo decir? La mayoría de gente, frente a la pregunta ¿quién es uno?, pues trata de apelar a la profesión, ¿no? Aunque bueno, eso es lo que hago, pero lo tomaré como hilo conductor para comenzar a decir algunas cosas. De profesión yo soy economista, tengo un grado de economista por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, asimismo un máster en economía por la Universidad Complutense de Madrid y me desempeño como profesor universitario. Ahora bien, En el área de la apologética, pues vengo metido en esto ya más de 10 años, ¿sí? A ver, haciendo cálculos. Sí, más o menos, un poco más de 10 años. Yo me inicié en este camino de la apologética, del conocimiento del cristianismo y más específicamente de la defensa de la fe católica, con base en un proceso de conversión en que yo, partiendo del ateísmo, pues comencé a hacer una búsqueda de las razones para destruir al cristianismo en general y al catolicismo en particular. Eventualmente, en ese proceso de investigación, me terminé dando cuenta de que la verdad estaba allí donde yo pretendía destruir, ¿no? En la fe católica. Sobre esa, digamos, historia de conversión mía, voy a hablar con más detalle en el apéndice del libro de próxima publicación, esto es para más adelante todavía, titulado ¿Cuál es la Iglesia Verdadera? Al presente tengo publicados algunos libros de apologética, por ejemplo, en el año 2014 se publicó el libro ¿Dios existe o no existe? De mi debate con el representante de la Asociación Peruana de Ateos, Luis Arbaiza. Ese libro se ha publicado por el apologista Martín Zavala, él fue el editor de la obra, ¿no? Y bueno, está en Estados Unidos esto. De otro lado, tenemos que en 2016 publicó mi libro Dios existe, así como pregunta Dios existe, el libro que todo creyente deberá y todo ateo temerá leer. Y bueno, en ese libro doy un desarrollo sistemático a nivel tipo tratado de la demostración de la existencia de Dios y la refutación de los argumentos ateos. Luego, en 2017, lancé el libro Dios sí existe, así con signo de admiración. ¿Cómo defender racionalmente esta verdad ante ateos, agnósticos e incluso creyentes? Y hace muy poco he lanzado mi libro ¿Cuál es la religión verdadera? Este libro se enfoca en probar que el cristianismo es la religión verdadera en contraste, es decir, refutando las doctrinas centrales de las religiones no cristianas principales como son el judaísmo, el islam, el hinduismo y el budismo. Desarrollo en particular cuatro vías para demostrar que el cristianismo es la religión verdadera. Y bueno, en ese contexto de haber publicado recientemente este libro, pues me es grata la ocasión de una entrevista en que pueda profundizar un poco más en los tópicos relacionados con los cuestionamientos que se hacen a la historicidad del cristianismo, a la cuestión del Nuevo Testamento, la resurrección, etcétera, etcétera. Me parece muy interesante tu trabajo, Dante, y ya anticipaste un poco, ¿no?, lo que vendrá en la entrevista, un poco del trabajo histórico, ¿no?, de cómo demostrar la historicidad del cristianismo, y algunas otras preguntas más. La segunda pregunta de esta entrevista sería, ¿es Dios un mero producto de la necesidad psicológica del hombre? Bien. En primer lugar, hay que distinguir hechos de interpretaciones. Es un hecho de que el ser humano es un animal religioso. El ser humano tiene una necesidad de Dios. Como decía Chesterton, cuando el hombre deja de creer en Dios, no es que crea en nada, sino que cree en todo o cree en cualquier cosa. Desde esta perspectiva, se muestra que el hombre es un animal religioso por cuanto cuando se da la espalda a la creencia en Dios, ¿qué tenemos en nuestra sociedad? ¿Qué se cree en el horóscopo? ¿Qué se cree en la New Age? ¿Qué se cree en los chakras, en los karmas, en las fuerzas místicas? O incluso que se endiosa al conocimiento científico, o se endiosa a una doctrina política, como por ejemplo el marxismo, o a una cosmovisión económica como, qué sé yo, propuestas liberales, etcétera, etcétera. Es decir, el hombre tiene un espacio en su mente, un espacio en su corazón para lo que es Dios. Es como el templo al Dios desconocido. Y si no lo llenamos ese templo con el Dios verdadero, se va a llenar con otra cosa, pero ineludiblemente el hombre tiene una necesidad psicológica de Dios. Eso es un hecho. Ahora, de ahí inferir que Dios no existe, eso no es un hecho, eso es una interpretación. Entonces lo que tenemos que preguntarnos es, del hecho de que el hombre tenga una necesidad psicológica de Dios, ¿se sigue que Dios no existe? Yo no veo la conexión. Por ejemplo, eventualmente hay ocasiones en que tengo hambre, tengo una necesidad fisiológica de alimento, pero de eso no se sigue que el alimento no exista objetivamente. De hecho, resulta que estoy constituido de un modo tal que mi cuerpo requiere del alimento y existo en un marco de realidad en que el alimento realmente existe. Análogamente podría suceder que, existiendo Dios, crea al hombre de un modo tal que tenga una facultad espiritual que lo lleve a buscar lo absoluto. Y que en virtud de esa facultad espiritual que tendría todo hombre, entonces va a tener necesidad de Dios en un marco de realidad en que Dios objetivamente existe. Es decir, la proposición, el hombre tiene necesidad psicológica de Dios y Dios sí existe, no son incompatibles, más bien es perfectamente compatible. De hecho, me parece que la necesidad psicológica del hombre por Dios más bien mete complicaciones a unas visiones de ateísmo naturalista o materialista. Porque si el hombre no es nada más que materia, si el hombre no es nada más que un mero producto de la naturaleza, ¿por qué tiene esos anhelos de buscar cosas trascendentes a la naturaleza? No tenemos ninguna evidencia de seres naturales bastante evolucionados en la dinámica biológica como monos o delfines que se planteen ese tipo de cuestiones. Es el hombre el que se plantea la necesidad de Dios. Así que parece más razonable pensar que en el hombre hay un principio distinto de la sola naturaleza que lo lleva a desear algo por encima de la naturaleza. En suma, que el hombre tenga necesidad psicológica de Dios es considerado bien más evidencia del teísmo que del ateísmo. Me parece sumamente gracioso también porque la mayoría de argumentos ateos se tratan de desmontar la idea de Dios con esto, que es simplemente una necesidad humana y no un hecho real de la existencia de Dios, ¿no? Entonces, muy interesante tu planteamiento, Dante. Vamos con la tercera pregunta. ¿Cómo responder a quienes alegan que Pablo inventó el cristianismo y que lo que él dijo no tiene nada que ver con el Jesús histórico? Bueno, sí. Esa hipótesis de que Pablo inventó el cristianismo como que eventualmente se popularizó entre ciertos círculos, ¿no? Intelectuales del siglo XIX, principalmente, y ha sido resucitado por algunos autores en épocas más actuales. Pero la verdad es que, desde un punto de vista netamente académico, tal hipótesis no se sostiene. ¿Por qué razón? A ver, en primer lugar, lo que encontramos es que si uno revisa las cartas de Pablo presuponen un cristianismo ya existente. Es decir, Pablo escribe en un tono en que se dirige a comunidades cristianas. Pensar que las cartas de Pablo pueden dirigirse a comunidades cristianas y que Pablo inventó el cristianismo al mismo tiempo, siendo que absolutamente todas sus cartas, no es que las primeras no se dirigían a comunidades cristianas y las últimas sí, sino absolutamente todos los escritos históricos que tenemos de Pablo se dirigen a comunidades cristianas. Pensar que eso es con un cristianismo inexistente es tan absurdo como pensar que yo estoy dando entrevistas para YouTube sin que exista YouTube. O sea, el contexto de que Pablo salude a comunidades como en su carta a los romanos o mande saludo a personas cristianas específicas es muestra de que ya hay algo preexistente y desarrollado. Y esto tiene aún más evidencia. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 15 nos encontramos que Pablo hace una pequeña reseña sobre la resurrección de Cristo. Dice que Cristo resucitó y se apareció primero a Pedro y los apóstoles y que a 500 personas y todo eso. Pues bien, no un cristiano, sino el académico judío que no cree en Jesucristo como el Mesías, Finchas Lapid, escribe que esa porción de Primera de Corintios capítulo 15 en que Pablo escribe no es un texto propio de Pablo en el sentido original, sino que ahí Pablo está escribiendo lo que ya es un credo que venía dándose desde antes. Y resulta que este autor, que repito, no es cristiano, es judío, da múltiples líneas de evidencia de que esa porción del texto es de un credo preexistente. Una de esas evidencias es, por ejemplo, que el lenguaje que utiliza es bastante no paulino. Es decir, en el análisis textual, cuando uno tiene los documentos de un autor, se analizan qué palabras suele usar más, qué estilos de inicio y cierre de oraciones suele usar o cuestiones de ese tipo. Y lo que encuentra este autor es que la porción de ese pasaje es textualmente distinta a la forma de uso del lenguaje de las demás partes de la misma carta. Y no solo esa evidencia, da muchas más, da creo que alrededor de 8 líneas de evidencia. De hecho, muestra que esa parte tiene una estructura similar a la de los credos en el contexto judío. Asimismo, encontramos que en Filipenses capítulo 2, y esto es algo pues bien establecido, Pablo recoge un himno precristiano en que se dice que Jesucristo, perdón, un himno prepaulino, ¿no? Un himno cristiano prepaulino. Es decir, que existe desde antes de que Pablo escriba. ¿Cómo es esto? Cualquiera que revise una Biblia toma el libro de Filipenses capítulo 2 y va a ver que hay unas partes que están puestos como en forma de estrofas. Y comienza diciendo, ¿no?, que Jesucristo, existiendo en la forma de Dios, no se aferró a su condición divina, sino que se despojó de lo que él era propio, se hizo hombre, ¿no?, y vino de forma obediente al Padre y le fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El punto es que toda la estructura textual de Filipenses capítulo 2, lo que nos muestra, en concreto el pasaje es Filipenses 2 del 6 al 11, lo que nos muestra es que Pablo está recogiendo una especie de himno o credo de resumen de la fe cristiana que es previo a su escritura del texto. De otro lado, hay evidencia histórica sólida del cristianismo independientemente de Pablo. Supongamos que Pablo no escribió nada, eliminemos todas las cartas de Pablo del Nuevo Testamento. ¿Qué nos queda? Pues, en primer lugar tenemos Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles refleja muchos eventos que tienen que ver con Pablo como alguien que históricamente predica una fe cristiana preexistente. Y en el caso del libro de Hechos, tiene gran credibilidad porque el libro de Hechos cita múltiples lugares, múltiples personas y múltiples tiempos. Ahora bien, si el cristianismo fuese solo un invento, ¿qué sentido tendría de que en una época tan temprana como alrededor de la mitad del siglo I se esté consignando tantos lugares, tantas personas con nombre y apellido, y a su vez tantos tiempos y situaciones? ¿Qué es lo que se crea un autor que está inventando las cosas así? Lo que se crea es muchas oportunidades de que le demuestren que están mintiendo. Por ejemplo, si dicen que Pablo tuvo una conversación con el rey tal y resulta que el rey tal no existe, o que Pablo no existe, o que la conversación fue inventada, en dar datos tan específicos como decir el lugar de la conversación, los participantes, la situación y las cosas que se dijeron, pues da muchas probabilidades de que si es un invento se lo refute. El hecho de que Lucas, autor del libro de Hechos de los Apóstoles, sea tan detallado a este respecto es muestra interna de que el relato es fiable. Asimismo, se trata de un relato temprano y no de un evento y no de un escrito tardío, lo cual se demuestra en virtud de lo siguiente. Resulta que el libro de Hechos busca compendiar los principales eventos relacionados con la historia temprana de del cristianismo, ¿no? Pues bien, algo que históricamente se conoce, esto no es una cuestión de si uno es ateo o es cristiano, tenemos la muerte del apóstol Pablo y la muerte del apóstol Pedro. Indiscutiblemente, Pedro y Pablo fueron personajes históricos. Y los autores tienden a fechar la muerte de ellos en torno al año 64 después de Cristo. Ahora bien, si ellos eran personajes tan importantes del cristianismo y el libro de Hechos está registrando los principales eventos de la historia temprana del cristianismo, esto es evidencia de que el libro de Hechos tendría que haberse escrito antes del año 64. ¿Por qué? Porque si se hubiera escrito después del año 64, es natural que hubiera consignado la muerte de Pedro y la muerte de Pablo con detalle y de forma explícita. El hecho de que se omita es muestra de que este libro debería ser de antes. Entonces tenemos múltiple evidencia del cristianismo como algo existente previo a Pablo. Ahora, el hecho de que Pablo no se explaye en dar detalles históricos sobre Jesús en sus cartas también es muy natural. Quien critique eso es que no conoce lo más básico del análisis textual. Cuando uno analiza un texto, lo que tiene que preguntarse primero es qué tipo de texto es. Ahora bien, si el tipo de texto busca ser un relato histórico, claro, yo tengo que esperar ver muchos datos históricos, así como sí se ven en los evangelios. Pero las cartas de Pablo no pretenden ser relatos históricos, sino que las cartas de Pablo son género epistolar, o sea, son cartas a comunidades concretas. Entonces, supongamos que yo estoy de viaje y le escribo una carta a mi hermano diciéndole que debe llevar a mi mamá, a qué sé yo, a la casa de mi tío tal, el fin de semana tal. No necesito explayarme en cuestiones de demostrar que mi tío existe o que mi mamá existe o la línea genealógica o decir cómo es la conexión entre mi mamá y mi tío. No, o sea, en una carta yo ya presupongo que todo eso está en el escenario, que mi hermano sabe que mi mamá existe, que mi tío existe, dónde está la casa de mi tío y cosas de ese tipo. Entonces, en una carta yo no me voy a centrar en dar demostraciones del contexto histórico. El contexto histórico de una carta se presupone. En una carta yo me voy a centrar en decir: hermano, te envío muchos saludos, recuerda que te quiero mucho, por favor ten en cuenta que tienes que cerrar las puertas con llave, recuerda, hermano, que tienes que ser perseverante en tus estudios, etcétera, etcétera. Ese es el tipo de cosas que uno escribiría en una carta. Y ese es el tono en que encontramos que Pablo se dirige a las comunidades cristianas. Hace exhortaciones, les anima a seguir en el camino espiritual, aclara algunas cosas, envía saludos, etc. Vamos con la cuarta pregunta entonces, Dante. La iglesia concluyó que del canon bíblico, la iglesia excluyó del canon bíblico a los llamados evangelios apócrifos, que también hablan sobre Jesús. ¿No podría entonces suceder que sea verdad lo que dicen los apócrifos, los textos apócrifos, y no los evangelios canónicos? Bien, en mi libro, ¿Cuál es la religión verdadera?, yo desarrollo un argumento para la fiabilidad histórica del Nuevo Testamento. Este argumento se basa en el llamado criterio de las tres pruebas: prueba bibliográfica, prueba de evidencia interna y prueba de evidencia externa. Dicho eso, evalúo el Nuevo Testamento centrándome en los evangelios en términos de estos estándares históricos, y el Nuevo Testamento los pasa muy bien. ¿Ok? No voy a explayarme en esto y ahora quiero centrarme en los apócrifos. El tema es: si nosotros tomamos los textos apócrifos y los sometemos a los mismos estándares de historicidad con los que pusimos a prueba los documentos canónicos del Nuevo Testamento, ¿pasarán bien la prueba los evangelios apócrifos? Resulta que no. Muestra. Digamos, por ejemplo, la prueba de evidencia interna. La prueba de evidencia interna se basa en analizar lo que dice el texto y ver si, tomando el texto en sí mismo, da muestras de credibilidad o más bien da indicios de que podría tratarse de una falsificación. ¿Y qué encontramos? que en los evangelios apócrifos el supuesto autor del evangelio suele presentarse de modo muy explícito. ¿Cómo es esto? Miren, en el evangelio de Juan, ¿qué encontramos? Que no se dice explícitamente quién es el autor. Se habla de el discípulo amado, ¿no? Asimismo, en el evangelio de Mateo, no encontramos a Mateo diciendo con bombos y platillos, yo Mateo, apóstol del Señor y todo eso. Es decir, en los evangelios canónicos encontramos mucha naturalidad en cómo pasan de frente al grano a escribir la historia de Jesucristo. En cambio, en los evangelios apócrifos lo que encontramos es que normalmente se resalta mucho al supuesto autor. Se dice, yo Felipe, yo María Magdalena, yo Pedro, etc. Y se pasa a justificar la vinculación del supuesto autor del evangelio con Jesucristo. Entonces, eso ya como que da un indicio. De otro lado, si aplicamos la prueba bibliográfica, la primera de las pruebas, uno de los elementos es el siguiente, que hay que ver cuán tempranos son los manuscritos. Si los manuscritos están cerca del evento histórico que buscan relatar, entonces se confía en que serían fiables, o sea, son confiables. Si se alejan más, entonces van perdiendo puntos en el estándar de fiabilidad respecto de la prueba bibliográfica. ¿Qué sucede con los evangelios apócrifos? Los evangelios apócrifos han sido estudiados por los académicos y resulta que es prácticamente un consenso que el grueso, el bloque de evangelios apócrifos, son de la segunda mitad del siglo II para adelante. El único evangelio sí que se discute un poco que puede ser más temprano y podría venir desde el mismo siglo I, es el llamado Evangelio Apócrifo de Tomás, el cual también se puede cuestionar con base en la prueba de evidencia interna, pero de los múltiples evangelios apócrifos, la gran mayoría vienen de la segunda mitad del siglo II en adelante. ¿Qué implica esto? Si estos evangelios proclaman haber sido escritos por apóstoles o por personas que conocieron directamente a Jesús, como, qué sé yo, María Magdalena, pues sería muy extraño que hayan vivido alrededor de 150 años estas personas, ¿no? O sea, pareciera que algunos ateos están más dispuestos a creer que María Magdalena vivió 150 años a pensar, pues, que los evangelios canónicos podían ser históricamente fiables. Esto es irrazonable. Ojo, y no es solo que académicos cristianos digan que los evangelios apócrifos son tardíos. O sea, académicos que no creen en el cristianismo afirman lo mismo. De otro lado, existen académicos, pues, ateos o agnósticos y críticos del cristianismo como Barerman, que de todas maneras aceptan que el Nuevo Testamento se habría escrito, pues, a lo más en torno al año 120 después de Cristo. Es decir, recordemos, el Nuevo Testamento está compuesto por varios libros. Acá la idea es que el último libro escrito del Nuevo Testamento a lo más llegaría a cerca del año 120 después de Cristo. O sea, y esto dicho por parte, como digo, de académicos, ateos, agnósticos, no cristianos. Y en realidad, con un estudio académico serio, las fechas más fiables de escritura del Nuevo Testamento fluctúan entre el año 50, en que estarían las primeras cartas de Pablo, por ejemplo, la primera carta a los Corintios suele situarse en torno a la década de los 50, y pues terminaríamos con los escritos del apóstol Juan, que se estarían dando a finales del siglo I o en la primera década del siglo II. En consecuencia, la comunidad académica coincide en que los evangelios apócrifos en general son tardíos y que los evangelios canónicos son tempranos. En vista de eso, el confiar más en los canónicos que en los apócrifos, pues no es que sea un asunto de que, porque uno es cristiano, no, es un asunto de análisis de las fuentes históricas. Perfecto, entonces Dante, vamos con la quinta pregunta, un poco entrando con el Islam. El cristianismo tiene mártires, pero el Islam también tiene mártires. ¿Eso no haría también al Islam verdadero? Bien, que la gente esté dispuesta a morir por sus ideas y eventualmente algunos mueran por sus ideas, de por sí no demuestra que estas ideas sean ciertas. De hecho, hay una parte de mi libro, ¿Cuál es la religión verdadera?, específicamente en lo que es parte 2, capítulo 4, en la cuarta vía para demostrar la veracidad del cristianismo, que abordo esta cuestión. Porque la cuarta vía para demostrar la veracidad del cristianismo es la de la expansión milagrosa inicial del cristianismo. Y, por supuesto, ahí apelo al tema de los mártires. Entonces, naturalmente uno puede decir, claro, pero en el Islam también tenemos mártires. Bueno, en primera instancia yo no estaría seguro de si aplicar el término mártires a, por ejemplo, los kamikazes, ¿no? O sea, aquellos que se inmolan a sí mismos en un centro comercial junto con otras personas que están alrededor y que no tienen nada que ver ni es que estén atacando a él directamente o algo por el estilo. Bueno, pero en el argumento yo no me refiero a los cristianos que mueren hoy en día por su fe, ni a los cristianos que murieron en el siglo XV, XVI, X, etc. No. Aquí me refiero a los cristianos de los primeros siglos, especialmente aquellos del siglo I y el siglo II. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? El cristianismo es una religión que se pretende histórica. O sea, el cristianismo se basa en que históricamente vino alguien llamado Jesús. Que este alguien tuvo reclamos de divinidad, afirmó ser Dios. Que este alguien murió en una cruz. Que llevó a cabo un ministerio de predicación y milagros, ¿no? Y que luego murió en la cruz, al tercer día resucitó. O sea, el cristianismo no es una filosofía abstracta, tipo el budismo o el taoísmo. Cuando un monje budista muere por su fe, está muriendo por algo que cree que es verdad, pero la única forma que tiene para dilucidar si es verdad o no es desde su sola mente, en ver la validez o credibilidad de una filosofía abstracta. En el caso del Islam, pues es básicamente lo mismo, porque lo que viene a decir Mahoma es que el conjunto de la revelación del Corán le viene dada por el ángel Jibril, ¿no? Que es la palabra de Alá dada por el ángel Jibril. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que Mahoma no es que se base en hechos históricos tampoco. Mahoma se basa en una supuesta revelación, pues, que es abstracta. Entonces, los musulmanes que mueren sinceramente por su fe no son prueba de por sí de la veracidad del Islam, porque ellos no tienen otra forma de validar su creencia más que en sus mentes. Ahora, ¿qué pasa con los mártires cristianos del siglo I o los mártires cristianos del siglo II? Que ellos vivieron en una época en que tenían toda la oportunidad directa de saber si los eventos históricos relacionados con Cristo eran verdad o no. El ejemplo más claro es el apóstol Pablo. O sea, Pablo, pues, vivió en el contexto judío. Pablo era ciudadano romano. Él era un hombre muy culto. Tenía toda la oportunidad de hacer la investigación necesaria para comprobar si las cosas sobre Cristo eran ciertas. Y de hecho hizo tal investigación. Hay una parte de la Carta de Gálatas en que Pablo dice que se puso a investigar estas cosas. La palabra griega que aparece allí es historeo, que significa hacer investigación histórica, inquirir la verdad histórica de las cosas. Entonces, claro, en esa época tú podías inquirir porque si había alguien que decía que había conocido a Jesús, tú podías hablar con ese alguien. Asimismo, si Jesús había sido efectivamente crucificado, pues había un conjunto de personas que habían visto a Jesús siendo crucificado. Si Jesús históricamente habría resucitado, había un conjunto de personas que lo vieron resucitar. Entonces, esas personas, los mártires del siglo I, y también sus hijos que recibieron testimonio directo, los mártires del siglo II, tuvieron oportunidad de saber por qué verdad histórica morían. Entonces, ellos murieron por una verdad que tenían oportunidad de comprobar que era falsa, porque estaban en la misma época histórica. Eso sí es argumento a favor de la veracidad del cristianismo. En suma, lo que digo no es que cualquier mártir cristiano de cualquier época sea argumento a favor de la veracidad del cristianismo, sino lo que digo es que los mártires tempranos son los que son argumento a favor de la veracidad del cristianismo. Porque si ellos hubieran sabido que todo esto era un mito, pues no hubieran muerto por ello. Y al mismo tiempo, si fueron capaces de morir por ello, era porque tenían la suficiente seguridad de que todas estas afirmaciones históricas eran ciertas. Ya que mencionaste la resurrección de Jesús, de eso se trata la siguiente pregunta. Se dice que afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria. ¿No haría eso imposible hablar de evidencia en algo tan extraordinario y tan grande como la resurrección de Cristo? Bien, en efecto se ha popularizado ese cliché entre los ateos y escépticos de que afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria. Y se lo utiliza como una especie de mantra para que cada vez que un cristiano da toda una argumentación racional para mostrar la resurrección de Cristo, simplemente se la saltan diciendo, no, es que tú me tienes que dar evidencia extraordinaria. Pues bien, para entrar en materia, voy a citar un artículo académico. Este artículo académico se titula Do extraordinary claims require extraordinary evidence? Es decir, ¿los reclamos extraordinarios o afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria? Y este es un paper de David Deming, publicado en la revista académica Filosofía en el diciembre de 2016, volumen 44, número 4. Y está esto en la página Springer, que es una página de revistas académicas de prestigio. O sea, acá no estoy citando a un apologista cristiano que escribe en un blog. Aquí estoy citando a alguien que está escribiendo en una revista académica de filosofía. Y el abstract del paper dice lo siguiente. Fíjense. Dice, en 1979, el astrónomo Carl Sagan popularizó el aforismo afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria. Pero Sagan nunca definió el término extraordinario. La ambigüedad en lo que constituye extraordinario ha conducido al mal uso del aforismo. Así, este principio es comúnmente invocado para desacreditar investigación que trata con anomalías científicas e incluso ha sido retóricamente empleado en intentos para poner en cuestión hipótesis científicas convencionales que tienen sustancial soporte empírico. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí el autor de este artículo académico? Lo que nos está diciendo es que esa frase de evidencia extraordinaria, afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria, o sea, hay gente que la usa hasta para dejar de lado hipótesis científicas bien establecidas y con buena evidencia empírica. ¿Y dónde está la clave del problema? ¿Dónde está la definición de extraordinario? Entonces, si un ateo me dice que para creer en la resurrección de Cristo requiere evidencia extraordinaria, yo le replico, ya, ¿qué tipo de evidencia extraordinaria requieres? Define extraordinario. Y él me dirá, bueno, por ejemplo, que haya un video, donde aparezca la resurrección de Jesucristo. Por ejemplo, Dios podría haber planificado las cosas para que Jesucristo aparezca no en esa época en que no había YouTube, sino, por ejemplo, en la época actual, hubiera resucitado, se hubiera puesto una filmación y listo. Esa filmación sería colgada en YouTube y tendríamos evidencia extraordinaria de la resurrección de Cristo. Eso podría decir el ateo. Pero yo le diría, no, en realidad tu afirmación, reclamos extraordinarios requieren evidencia extraordinaria, es un capricho. Porque si hubiera el video y si Jesucristo hubiera aparecido en esta época, tú hubieras dicho que es una manipulación de YouTube. O incluso si una cadena acreditada de noticias hubiera grabado ello, por ejemplo la CNN, tú hubieras dicho, no, esto es una manipulación de la CNN y no sé cuántos porque nos quieren vender su agenda conservadora cristiana y no sé cuántos, ¿no? aun cuando CNN no necesariamente eso. O si no lo hace el CNN y lo hace una cadena estadounidense, no, esto es una conspiración del imperialismo estadounidense. Y si lo hacen los rusos, no, esto es una maniobra de Vladimir Putin. Entonces, la evidencia extraordinaria de un video tampoco te serviría. Luego, podría el ateo decir, bueno, que se me presente Jesucristo a mí mismo, así como se le presentó a Pablo diciendo, yo soy Jesucristo resucitado en quien tú no crees. Eso podría decir el ateo que sería su evidencia extraordinaria. Pero de nuevo, si el ateo no tiene la gana de creer, no va a creer. Incluso si tuviera una visión del propio Jesucristo presentándose a él y diciéndole, oye, yo sí he resucitado, cree en mí, el ateo podría decir, oh caramba, acabo de tener una alucinación, ¿no? Entonces, siempre va a poder apelar a algo para deshacerse de cualquier cosa. ¿Podría el ateo entonces apelar a que Dios, para demostrar la veracidad de la resurrección de Cristo, podría, en una sopa de letras, mientras el ateo está comiendo, de repente ordenar las palabras, hola, soy Dios, y quiero enviarte el mensaje especial de que Jesucristo ha resucitado? El punto es que la probabilidad de que ese mensaje surja en una sopa de letras que tenga bastantes letras completas, las del abecedario, es una probabilidad mayor a la del ajuste fino del universo. El astrofísico Roger Penrose ha calculado que la probabilidad de que el universo dé lugar a vida inteligente e interactiva al azar, considerando la condición de baja entropía, es 10 elevado a la 10 elevado a la 123, eso como denominador de 1. 1 entre 10 a la 10 a la 123. El número que sigue es extremadísimamente pequeño, y la cantidad de posibilidades del universo en sus constantes cosmológicas y todo ese detalle son muchas. En cambio, una sopa de letras es un esquema más acotado, donde tienes una cantidad muy limitada, como de 27 letras del abecedario, y de que surja eventualmente la combinación, dado ese marco de referencia, es más probable a que surja el otro. El punto es que el ajuste fino del universo nos da evidencia de un ordenador inteligente, un Dios con intelecto detrás de estas cosas. Pero el ateo no cree en esa evidencia. Hasta el propio astrofísico ateo Stephen Hawking decía en su libro Historia del Tiempo que si la velocidad inicial de expansión del Big Bang hubiera sido solo una 100 billonésima más pequeña de lo que fue, el universo, en lugar de haberse expandido, habría rápidamente colapsado en una bola de fuego. Entonces, hasta un astrofísico ateo establece un ajuste fino, muy muy fino, que lleva a pensar en una mente diseñadora detrás del universo. Pero ni aún así el ateo cree en ello. Así que el punto es la manipulación de la palabra extraordinaria, no que no haya evidencia. La evidencia de la resurrección de Cristo es bastante buena y múltiple. Aquí me limito a resolver la objeción, porque desarrollar toda la evidencia para la resurrección de Cristo es algo que seguro van a ver en el curso, ¿no?, del diplomado de apologética, y que también se puede encontrar en mi libro. Mencionabas que dentro de la resurrección, el evento grande de la resurrección de Jesús, hubo mucha gente, hubieron muchos testigos. Pero en relación con eso va la siguiente pregunta. Pasaron décadas entre la muerte de Jesús y la redacción del primer evangelio. ¿No habría mucha probabilidad de distorsión histórica en ese lapso? Bien, para hablar de distorsión histórica, tenemos que ceñirnos a los estándares de la historia. O sea, aquí no se trata de, a mí me parece que en unos 10 años la gente podría haberse inventado cosas, etc. No. Si uno quiere ser riguroso, lo que uno tiene que hacer es estudiar cuáles son las condiciones en que es razonable pensar que ha habido o no ha habido distorsión histórica. Entonces, en el caso de los evangelios, pues tenemos que son altamente fiables a nivel histórico. Y si nos ponemos en los estándares de la historia antigua, ¿qué tenemos? El padre de la historia, el historiador griego Heródoto, tiene libros en que relata cosas que sucedieron siglos antes de que él las escriba. Y se le llama, ojo, el padre de la historia, o sea, es un historiador reconocido de la antigüedad. Claro que Si se trata de Heródoto narrando alguna guerra, ahí sí es el padre de la historia. Si se trata de un evangelista consignando el registro de lo que fue el ministerio público de Jesús, ah no, ahí sí hubo manipulación. Entonces, aquí lo que veo en primer lugar es un doble estándar. Lo que tenemos que hacer es, con los estándares con los que se estudia la historia, cabe pensar que los manuscritos son muy tardíos, que se introdujeron leyendas que no son fiables. La razón por la cual principalmente el escéptico diría que se introdujeron cosas como leyendas, mitos en los evangelios, es muy sencillo. Porque para el escéptico, pues, Dios no existe. Si Dios no existe, entonces no puede haber milagros. Si no puede haber milagros, entonces todos los milagros no pueden ser históricos. Entonces, si nos damos cuenta, la razón por la cual los escépticos tienden a decir que podría haber distorsión histórica en el Nuevo Testamento tiene que ver principalmente con su escepticismo respecto a los milagros y no con un argumento histórico. En términos históricos, los evangelios son sumamente tempranos, son sumamente cercanos a los eventos que narran. Porque si hablamos de historia antigua, la historia de Grecia, Roma, Babilonia, Egipto, pues los evangelios están bastante cerca. ¿Cuál es la diferencia entre la muerte de Jesús y el primer evangelio? Vamos a ver. Respecto de la datación del primer evangelio, que pues lo que la comunidad académica principalmente dice es que sería el evangelio de Marcos, ¿no? Aunque sobre todas estas cuestiones siempre va a haber debate, como en todos los temas. El evangelio de Marcos podría estar datado entre el año 50 y el 70 principalmente. Algunos lo mandan hasta el 80 a veces. Ahora bien, tomemos un promedio ya, el 65. Miren, estoy tomando un promedio entre el 50 y el 80. O sea, ya está siendo generoso con eso. Bien, si es el año 65, Jesús, redondeamos fechas, ya, muerte en el año 30. Listo. ¿Cuánto pasó? 35 años. Pues bien, las personas que estuvieron vivas durante el ministerio público de 3 años de Jesús y su muerte pública, habrían estado vivas la mayoría de ellos cuando se escribió Marcos. Varios de ellos sí. Asimismo, tenemos que la primera carta a los Corintios, donde Pablo ya refiere cuestiones relacionadas con la muerte y resurrección de Cristo y lo toma como algo dado que cree la comunidad cristiana, pues está fechado en torno a los 50. Asimismo, un documento que no es del Nuevo Testamento, pero es un documento cristiano llamado la Didache, que es el primer catecismo cristiano, varios lo fechan en torno al año 50. Entonces, ya tenemos documentos bastante tempranos que relatan las cosas relacionadas con Jesucristo o toman esos eventos como referencia, ¿no? Ahora, cuando hay un núcleo histórico, como el ministerio público de 3 años de Jesús, para que haya invenciones históricas, para que se comiencen a meter leyendas, tienen que pasar 2 generaciones. Esto es algo de los estándares históricos, ¿ah? ¿Por qué? Porque la primera generación es la generación que vio esas cosas. Entonces, si tú comienzas a escribir cosas que no son y pretendes que son históricas, y los lectores son gente que vivió en esa época, rápidamente te desmienten. Entonces no puedes hacer esa introducción masiva de leyendas o milagros que no existieron, o palabras que no existieron, en la primera generación. En la segunda, tampoco. Porque en la segunda generación, ¿qué sucede? Que están los hijos de aquellas personas que fueron testigos presenciales. O esos mismos hijos tal vez fueron pequeños durante los eventos. Entonces tal vez un niño, puede ser un niño pequeño que recuerde que había un señor ahí hablando frente a muchas personas. Y luego su papá le dijo que ese señor era Jesús. Entonces el niño pequeño ya tiene un registro en su mente de que hubo un evento ahí histórico. Entonces, comúnmente tienen que pasar al menos 2 generaciones para que se introduzca leyenda. ¿Y saben qué? Los evangelios que incluyen leyenda no son los canónicos, que son más bien tempranos y se escribieron dentro de las dos primeras generaciones. Los evangelios que incluyen leyendas son los evangelios apócrifos. Demostración de eso. Miren, lean por ejemplo cómo los evangelistas narran los milagros de Jesús. La narración es muy sencilla, no es rimbombante, lo narran de modo muy simple, muy natural. No es que lo recargan mucho. Son muy sobrias, especialmente las de Marcos. Ahora, si uno lee los llamados evangelios apócrifos, encuentras cosas como que Jesús hacía palomas de barro y que cuando Jesús su padre adoptivo José les decía ya deja de estar jugando, no, Jesús simplemente las mandaba a volar y daba vida a las palomas de barro y las palomas de barro volaban. O también Mahoma en el Corán va a venir a decir que Jesucristo ya daba discursos teológicos prácticamente de recién nacido, así. Entonces, esos son los relatos legendarios, raros, rimbombantes, escritos de ese modo. Los de los evangelios apócrifos o estos escritos tardíos, como las leyendas sobre Jesús en el Corán, no los evangelios canónicos. Perfecto, Dante. Vamos con la siguiente pregunta. Tratándonos un poco, situándonos en el contexto de la Navidad, que ya pasó, y todo este asunto, ¿no? Muchos teóricos afirman que Jesús es una mezcla de diversos dioses que nacieron el 25 de diciembre. ¿Cómo argumentar contra esta tesis? Bueno, cuando se tienen tesis especulativas, la forma de matar una tesis especulativa es pidiéndole evidencia. Así de simple. Entonces, afirman que hay como unos 8, 10 o múltiples dioses que nacieron el día 25 de diciembre. Ok. El cristiano, la actitud que tiene que tomar en lugar de decir, oh, sí, debe ser, nacieron el 25 de diciembre, entonces mi fe está refutada, o cosas de ese tipo, es, no, pásale la carga de la prueba al que afirma las cosas. Cuando nosotros los creyentes afirmamos algo, pues, uy, ahí sí los escépticos nos demandan pruebas. Pues bien, cuando ellos afirman algo hay que pedirles pruebas. Entonces, que me den la prueba de que Krishna nació el 25 de diciembre, que me den la prueba de que Buda nació el 25 de diciembre, que me den la prueba de que Zoroastro nació el 25 de diciembre. Supuestamente teníamos que reclamos extraordinarios requieren evidencia extraordinaria. Entonces, estos ateillos de internet dicen esas cosas, pero nunca son capaces de citar un documento de historia antigua en el cual se relate esto del 25 de diciembre. Y ojo, un filtro que tendríamos que ponerles es que esa fecha del 25 de diciembre tendría que ser de documentos anteriores a que la iglesia establezca convencionalmente el 25 de diciembre como fecha para la conmemoración del nacimiento de Cristo. Porque si son documentos posteriores, entonces puede ser que las culturas más bien copiaron el cristianismo y no el cristianismo otras culturas, que es lo que pretenden alegar estos escépticos. Además, es muy raro que afirmen esto del 25 de diciembre. En primera instancia, no es un dogma de fe que Jesucristo haya nacido el 25 de diciembre como para que sea el gran ataque. La propia Biblia no consigna la fecha exacta del nacimiento de Jesús, o sea, ni siquiera es que sea un tema neurálgico como pretenden. Pero, por otra parte, ¿cómo es que pretenden que haya nacido el 25 de diciembre dioses de culturas que ni siquiera tenían el concepto de diciembre? O sea, culturas que medían su calendario de otro modo, culturas que contabilizaban los periodos del año de otra forma. Entonces, es la falta de cultura de estos ateos, o sea, lo poco amoblado del cerebro y lo muy sonoro de la boca o lo muy rápido del teclado que hace que surjan estas cosas y pululen de oh, muchos dioses nacieron el 25 de diciembre. Esas son simplemente tonterías. Perfecto, entonces vamos con la pregunta número 9. La New Age propone unificar lo bueno de las religiones, por ejemplo, yo era cristiano, entre otras aristas. ¿Por qué? ¿Por qué no unificar lo bueno de todas las religiones como lo propone la New Age? Bueno, en primera instancia la propuesta de la New Age es incoherente si pretende en sentido absoluto unificar todas las religiones, porque las religiones tienen puntos incompatibles entre sí. Esto es una cuestión de sentido común. Por ejemplo, en la visión de la New Age, quienes entran ahí, pues, supuestamente no es que nieguen a Cristo, ¿no? Solo que ya no van a decir que es Dios o algo así, sino que es un maestro espiritual más. Algunos hasta van a decir que fue un maestro budista más o cosas de ese tipo. Bueno, a ver, acá hay un conjunto grande de equívocos, ¿no? Porque Jesucristo, de acuerdo a lo que con registro histórico fiable se puede establecer, dijo, Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, es que Jesucristo no está diciendo, yo soy un camino más, y bueno, también si desean ir por Buda o por Mahoma o por todos nosotros a la vez a Dios, está bien. No, Jesucristo no dijo eso. Jesucristo dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces Jesucristo no cuadra en la New Age. O sea, el cristianismo no se puede meter ahí porque el cristianismo se plantea como una religión singular, no como una filosofía más, entre otras, ¿no? Además, basta leer pasajes del Corán donde se dice que hay que matar a los infieles y los cristianos estaríamos considerados dentro de los infieles, como para que eso no lo puedes unificar así nomás con lo otro, ¿no? O los judíos, por ejemplo, no creen en Jesús como el Mesías. Entonces ahí hay un punto de ruptura con el cristianismo. Respecto a la tontería de que Jesucristo predicó el budismo, pues sí, es una tontería. Porque, a ver, el planteamiento de Jesucristo pone un énfasis central en el reino de Dios, en Dios mismo como un ser personal. En cambio, Buda declaró que el camino de la iluminación no es algo que requiera la atención a Dios o los dioses. De hecho, el propio budismo es clasificado como una religión no teísta, en el sentido de que el budismo se propone como una filosofía espiritual en la cual no se requiere una relación con un dios personal o ni siquiera estar a favor o en contra de la existencia de un dios personal. Se puede creer en una especie de fuerza impersonal y aún así esta fuerza en última instancia sería una nada, que es medio la concepción del nirvana y cosas de ese tipo. Eso está muy, muy, muy lejos de lo que es la predicación histórica de Jesús. Así que ese tipo de cositas de la New Age son tonterías, pero claro, como la gente ya no cree en el Dios cristiano, pues no es que no crea en nada, como decía Chesterton, sino que lo cree en todo. Entonces combina el tarot y un montón de cosas. Ahora, respecto de unificar todo lo bueno de las religiones, como propone la New Age, es que no se necesita la New Age para eso. Ya el cristianismo de por sí tiene todo lo bueno que hay en las religiones. Porque el cristianismo mismo viene de Dios y en Dios está todo lo bueno. ¿Que en el judaísmo hay muchas cosas buenas? Seguro que sí. Y nosotros en el cristianismo tenemos el Antiguo Testamento en bloque, tenemos las Escrituras Sagradas Judías y mucho de la tradición judía. No más que el judaísmo no acepta al Mesías, nosotros sí tenemos al Mesías. Entonces tenemos lo bueno sin la parte mala. Luego, el Islam, que plantea la sumisión a Dios, que es muy espiritual ese tema de la sumisión a Dios. Pues bien, en el cristianismo se nos pide ser esclavos de Cristo. Pablo habla en esos términos, de que seamos esclavos de Cristo. Es una muestra de sumisión. O sea, si lo que te gusta el Islam es la espiritualidad de sumisión a Dios, en el cristianismo también la encuentras, sin necesidad de los fanatismos que pueden llevar a consecuencias indeseables, ¿no? Porque cuando los cristianos cometen abusos a lo largo de la historia, esto no es por aplicación de la doctrina cristiana, sino en contra de la misma. Luego, que el hinduismo tiene bonito sus múltiples fiestas y formas y manifestaciones, pero vamos, hay diferentes festividades y manifestaciones de la tradición cristiana en muchos pueblos. Es decir, eso también lo tenemos en el cristianismo y bastante bonito. Respecto al budismo, de que tiene una filosofía de que hay que dejar lo material y preocuparse por las cosas esenciales y todo eso. Vamos, el cristianismo tiene toda una tradición ascética también. Los padres del desierto, ¿no? Aquellos padres de la iglesia que se exiliaron al desierto para una búsqueda espiritual, ya tienen en sí todo lo que de bueno pudiera tener el budismo. En consecuencia, no se requiere algo adicional al cristianismo para tener lo bueno de las demás religiones. Quizás sería la pregunta como que banalmente más importante, ¿cómo puede Dios manifestarse en una iglesia cuya jerarquía ha mostrado fallas morales? Bueno, a ver, yo no soy una persona perfecta. Yo ciertamente tengo muchas fallas morales, pero el hecho de que yo tenga también fallas morales no confirma ni refuta nada de lo dicho aquí. Las afirmaciones vertidas en este video o vertidas en mis libros tienen que examinarse por sus propios méritos. La verdad es lo que es, independientemente de las personas. Si un profesor de matemáticas dice que 1 más 1 es 2 y de repente se equivoca en contar su vuelto en otro momento, el error del profesor no niega la afirmación que está enseñando, incluso si eventualmente puede fallar en ponerla en práctica. Las acciones anticristianas de los cristianos no refutan el cristianismo porque precisamente son anticristianas. El que haya cristianos que maten, roben, etc., pues es algo que se hace en contra de lo que establece el cristianismo. Entonces, eso no hay que perderlo de vista. ¿Que Dios puede utilizar a hombres perfectos para su plan perfecto? Pues claro que puede. O sea, si Dios existe, Dios en su soberanía puede disponer eso para mostrar más claramente su poder. Por medio de hombres muy imperfectos llevar a cabo su plan, ¿no? Desde esa perspectiva, ya tenemos que en la propia Biblia se nos da claramente la señal de esto. Miren, las diferentes denominaciones cristianas pueden estar de acuerdo en que la Biblia es verdad y que los primeros cristianos de los que se habla en la Biblia son verdaderos cristianos. Ok, ¿han leído las cartas de Pablo? O sea, Pablo en la carta a los Corintios capítulo 6 habla de que hay casos de grave inmoralidad sexual en la comunidad de Corinto. Asimismo, en las cartas a los Gálatas evidencia de que hay muchas disputas. En otras palabras, los primeros cristianos que a veces se idealizan como, oh sí, ellos eran perfectísimos y la iglesia luego se pudrió. No, o sea, también tenían sus problemas, eran seres humanos. Entre los apóstoles mismos, la comunidad de base de la iglesia que formó Jesús, estaba Judas. Y el conjunto de ellos abandonaron a Jesús. Y Pedro lo negó. Y Pedro cometió pecado incluso luego de Pentecostés, de que vino el Espíritu Santo, porque en Gálatas capítulo 6 el apóstol Pablo reporta que Pedro se comportó de modo hipócrita, ¿no?, respecto de los gentiles, ¿no?, yéndose ahí con los judíos, y Pablo dijo que lo tuvo que amonestar por ello. El propio Pablo en Romanos capítulo 7, siendo el apóstol Pablo ya convertido al cristianismo y escribiendo una carta inspirado por Dios, dice: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. El propio Pablo reconoce en ese capítulo 7 de Romanos que hay una ley de la carne que todavía lo jala. Y él dice que hace el mal que no quiere. O sea, Pablo de todas maneras reconoce que caen determinados pecados. El propio Pedro, hombre tan defectuoso que negó al Señor 3 veces, y encima después de Pentecostés y después de la resurrección de Cristo, actuó de forma hipócrita, según reporta Gálatas 2, es el apóstol al cual se inspiró para que confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios en Mateo capítulo 16. Y el apóstol que escribió 2 cartas de la Biblia. Así que hay muchas veces los protestantes dan como motivo para descartar a la Iglesia Católica que en la Iglesia Católica hay muchos miembros malos y que Dios entonces no puede trabajar por ahí. Oye, si vamos a esa premisa, ni siquiera podríamos creer que Dios pudo inspirar al apóstol Pedro a escribir las 2 cartas que están en el Nuevo Testamento, porque el apóstol Pedro también pues tenía sus fallas morales. Ahora, Dios puede trabajar a través de todos. Entonces, San Francisco de Asís decía, si Dios puede trabajar a través de mí, es que puede trabajar a través de cualquiera. Muchas gracias por la entrevista.